¿Cómo explicarle a tu marido que un vestido caro es mucho mejor que uno barato? Imagínate que eres un equipo de fútbol y tienes que fichar. ¿A quién prefieres? ¿A un chaval conocido en toda Europa que acaba de ganar la Champions, pichichi de su liga y que lo quieren los mejores clubs del mundo? ¿O a uno que juega en segunda, que no es ni titular y no lo conoce nadie? Al bueno, ¿no? Entonces, si te gastas el dinero, te lo gastas en un jugador que sabes que va a funcionar. Pues eso, este vestido era el más caro. Pero te aseguro que la boda de tu hermana funciona. Si te lo explican con fútbol, lo entiendes. Líbero, la revista que a través del fútbol habla sobre cultura, estilo, nostalgia y muchos temas más. Revistalíbero.com.